En este programa hay cuestiones de todo tipo que tenemos la obligación de resolver. Cuestiones de género que nos trae Luciana Pecker. Todo para el género humano y humana también. ¿A que no imagina quién viene ahora? ¡Luciana Pecker! No, che, espere, bájenla. Che, la colgaron del parlante. Momentito, ¿quién la baja? Che, por favor. No puede ser. Luciana, ¿estás bien ahí arriba, Luciana? Sí, Jorge. ¡Bajala! ¿Vos crees que podés hablar desde ahí arriba o bajás un poco? A ver, che, bájenla, a ver, subí. Siempre quise estar arriba del parlante. Siempre quise ser la chica. Qué bárbaro. Qué manera. La euforia nos gana. ¿Cómo te va, Luciana? Quiero que me echen por bailar como Maradona. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, Jorge. Bueno, ¿qué me traes? Bueno, les traigo un monitoreo. Vamos a hablar un poquito de la televisión y la radio. Tal vez una de las cosas más interesantes que pasaron en estos últimos tiempos es que de pasar a decir, uy, qué barbaridad, la televisión, qué se hace, qué no se hace, hay ahora un observatorio de la discriminación radio y televisión que componen AFCA, el Consejo Nacional de las Mujeres, y el INADI, que mide científicamente qué se hace y qué no se hace en televisión. ¿Cómo lo mide científicamente? Científicamente observando durante una semana 5 canales durante 105 horas, por supuesto en distintos horarios. Qué aguante de ese segmento tienen, ¿eh? Primero se visualiza y a partir de ahí se determinan con determinados parámetros cuánta discriminación hay en la televisión y qué diferencias hay y qué no, y los resultados son muy interesantes. O sea, de la queja de sillón al estudio concreto y comparado. Perfecto. Esto sí fue en la semana de Ni Una Menos, entonces lo que es interesante es que el tema de la violencia de género estuvo muy fuertemente en la televisión, pero hay que ver cómo estuvo, porque todo no es decir hay violencia de género. Ahora mismo podemos prender la televisión, vamos a ver el caso de una mujer asesinada en la Villa 31, pero el problema no es solo contarlo, que me parece por supuesto bien, hay que visualizar la violencia de género y visibilizarla, sino también cómo se cuenta, no solamente para el relato del hecho por el que se pide justicia o en algunos casos, por ejemplo, la búsqueda de menores, ahora se está buscando nuevamente una nena que se llama Mía, sino además de para eso, para prevenir otros casos de violencia, no para regocijarnos en el morbo de la situación o, por ejemplo, contar específicamente cómo fue asesinada, cuánto dolor hubo, cuánta sangre, con qué armas, etcétera. Permitime que diga que después, yo creo, tengo la impresión de que después del tema de derechos humanos, la instalación en agenda pública de la violencia doméstica y la violencia de género en particular es uno de los hechos más exitosos que yo conozca. Me parece que ha sido fortísimo y rápido cómo se fue instalando el tema en los medios. Así que parece interesante ahora ver qué pasa cuando mirás a los medios. Bueno, ¿no? Sin ninguna duda la convocatoria Ni Una Menos fue muy exitosa y me parece que se generó por dos factores. El movimiento histórico de mujeres en la Argentina, un enorme impulso desde la ley de medios, desde las periodistas mujeres, desde un compromiso muy fuerte de periodistas de género por imponer esa agenda y, por supuesto, una gran cantidad de periodistas más mediáticas, más tuiteras, más facebookeras, que lograron imponer en las redes sociales y en los medios esa convocatoria. Mañana se hace otra marcha, que no va a ser tan tan masiva como la de Ni Una Menos, pero mañana es el Día contra la Violencia hacia las Mujeres, 25 de noviembre, y a las 17 horas se convoca una marcha en el Congreso. Pero sin duda, sí, se ha puesto una agenda muy desde hace mucho tiempo, pero muy rápidamente para la espalda que le daban los medios, y además para un dato que es muy relevante, que es la poca cantidad de mujeres periodistas. No es que no exista ninguna, porque entonces ahí aparecen las manos, y por supuesto hay muchas y muy valiosas, Gisela Busaniche, Julia Mengolini, Liliana Hendel, Mariana Carvajal, pero son excepciones. La televisión es el medio de comunicación más machista de la Argentina y además más estereotipadamente machista. ¿Es así? ¿No? ¿De verdad? La televisión es el peor de todos. Sí, muy fuertemente. La verdad es que incluso en todos estos años de intento de democratización de los medios, la televisión ha cerrado casi con candado su puerta a otras voces de mujeres, más allá, por supuesto, de excepciones muy buenas y que las hay, y que otras mujeres que a lo mejor no manejaban la agenda del movimiento de mujeres o del periodismo de género también la hayan incorporado, y otros varones también. Pero la verdad es que hay una enorme diferencia entre redacciones superpobladas por mujeres y canales de televisión, no de la digamos, de producción para atrás, sino de las cámaras para adelante, que muestren otras imágenes de mujeres. La radio también, ¿eh? La radio también. La radio es muy machista. Está en eso. También es muy machista. ¿Y sí? Pensá cuántas mujeres hay conduciendo un programa de radio. Claro, claro. De todas las radios del país. Uh-huh. Es verdad. Sí, sin las ninguna. Proporciones. Fin de mi editorial. Sí, totalmente. O sea, empieza mi editorial. Gaby de la Elise Conducción. Fin de ahí mi está. Editorial, aprovecho que no está Barra y que Jorge va a ser más complaciente. Bueno, ay. Tampoco hagamos un golpe de estado acá, ¿eh? No, por favor. Bueno, y contanos qué conclusiones sacaron. Te cuento las conclusiones. Bueno, de todos los ejes de discriminación, la violencia contra las mujeres, como vos decías, Jorge, se llevó el 55,5% de la temática. O sea, cuando la televisión quiere denunciar situaciones de discriminación, realmente la violencia contra las mujeres es la que se lleva la mitad de la temática, y esto tiene que ver con una lucha por imponer el tema. Hay mucha diferencia con los siguientes puntos: la discapacidad el 10%, la situación socioeconómica, o sea, la pobreza el 10%, la diversidad sexual el 7,3%, el estado de salud, los problemas de salud 6,8%. Y lo que sí es interesante, aun cuando todo es por supuesto muy perfectible y mejorable, es que la televisión pública es la emisora que registra el porcentaje más alto de tematizaciones positivas y porcentajes más bajos de tratamientos discriminatorios. O sea, realmente, ajá, en la visualización del material, la televisión pública hace la diferencia al ser un medio público con el resto de los canales privados, que incorporaron muy poco, y en general, por supuesto, por iniciativas más personales de periodistas en particular, puedo citar a Gisela Usaniche en Telefe, que como políticas de medios privados que hayan incorporado la perspectiva de género y los cambios legislativos que hubo en estos últimos tiempos. De hecho, la mitad de los registros con perspectiva de género se encontraron en la televisión pública. O sea, la diferencia que hay, uh-huh, entre la televisión pública y los medios privados, aún con pauta oficial fuerte, que también me parece una diferencia, es muy alta la diferencia que se vio entre la televisión pública y los medios privados. Uh-huh. Vamos a hablar del top 10 de los más discriminatorios. A ver. Bueno, el primer programa es Casados con Hijos, que es una lata, que viste que Francella se ha cansado, sí, de decir que la repetían y la repetían y la repetían. Sí. Bueno, también hay que ver si una lata que repite lo mismo que a lo mejor en un tiempo histórico tiene un valor, después mirados con el progreso, ajá, tiene otro valor, ¿no? Pero bueno, la idea de... Pero ahí, se puede decir que en esa serie las mujeres son taradas, sí, la esposa y la hija, pero los varones también son tarados. Como sí, que tienen esa cosa, no quedan muy en pie, como sensatos, ni centrados, ni cuerdos, ¿no? Ahí, ¿dónde está la discriminación, digamos? La discriminación ahí, además te digo las palabras del observatorio justamente de la discriminación radio y televisión, es que es verdad, todos son medio Bobby, pero sí, la esposa, que es Moni, a Pepe Argento le vive reclamando. Entonces acentúa por un lado el papel de la esposa, ajá, tarada pero demandante, digamos, ajá, ¿no? Frente al tarado que lo único que quiere es sacársela de encima. Pero lo más grave en términos... Más que de sentar, mirar y reírse un rato, digamos, o de pegar latigazos hacia cualquier tipo de humor, me parece que sí es la empatía o no que puede generar en las réplicas, ¿no? En las casas. Y es el papel que hacía Luisana Lopilato de una joven muy tonta, pero muy sexy, que siempre es como muy aniñada, además, porque no ocupa el papel de una joven empoderada, que entonces estudia, trabaja. Claro, es como la rubia tarada, digamos, ¿no? Por excelencia. Aunque la sí, madre también. Pero digamos, no cheta, ¿no? En ese caso, ¿no? Ajá. Jugando un lugar muy popular, pero que siempre se la mira en sus lolas, se la mira en su cola, siempre es deseada. Entonces es como un objeto del deseo, pero muy tonta. Refuerza mucho esa idea. Y la lata se pasa y se pasa y se pasa, y esa es la crítica más que nada del observatorio. Yo creo que hay, pero estas mi visión particular, ¿no? Creo que es muy difícil juzgar a programas de humor más allá de su época, cuando en la cuando en las épocas se producen progresos y diferencias de mirada. Claro, eso sí. Me ocurre pensar en el ejemplo del propio Francella, cuando hacía Pone a Francella, el sketch que hacía con Florencia Peña y la chica, ¿cómo se llamaba? Sí, y Julieta Prandi, que igual que era el ejemplo más claro de nena. Se llamaba así el sketch, la nena. Sí. El ejemplo más claro de eso, de cómo a veces las cosas no resisten el paso del tiempo, es Olmedo, que hasta hace no tanto lo repetían en Canal 9 los domingos. También. Y el sketch de Borges y Álvarez, que incluso yo, muchos lo recordamos con cariño, como algo gracioso, lo visto ahora, sí, es tremendo. Bueno, es un tipo que maneja mujeres. Hay proxenetismo, un tipo que maneja mujeres. Era en ese sketch, Olmedo hacía un tipo que manejaba mujeres. Tiene que ver con eso también, digamos, con y en ese momento nos reíamos. Sí, yo participé alguna vez de algún debate en Duro de Domar donde Julia Mengolini me dijo, ojo, que acá te pueden hacer llorar. De hecho, Duro de Domar está como uno de los programas machistas. Ajá. Salí ilesa, así que espero salir ilesa de este comentario también. No, yo creo que hay programas que tienen que ser mirados en su contexto histórico y creo también mucho en la mirada crítica. Y creo también que una cosa es reírse en un contexto de derechos, o sea, cuando vos sabes que tenés el derecho a poder reírte y meter la aguja cuando los derechos se cumplen, o sea, si hay un Estado que persigue la trata, poder hacer chistes, ajá, o si hay un Estado que combate la violencia, poder reírte de eso, y otra cosa es reírse del débil cuando no tiene derechos, ¿no? Entonces, y por otro lado, reírse como quien no se da cuenta, y realmente, si vos desde un diario, desde la televisión, estás diciendo que las mujeres tienen que ocupar un lugar detrás de los varones y acentuás esos estereotipos, bueno, el combo puede ser muy explosivo. Si vos podés convivir, como en la vida, con una idea equitativa de sociedad, igualitaria, y a la vez podés utilizar la risa como factor desestabilizante, que siempre lo es, creo que ahí se produce algo diferente. Ahora, ese es el number one absoluto del de matrimonios, del de Francella. ¿Y los otros? ¿Te gustó ese? Sí, el segundo les va a gustar, a ver qué opinan Gerardo y Gaby de esto. El segundo es un novelón de Canal 9 que miren cómo se llama, parece. ¿Cómo se llama? Yo no creo en los hombres. Ah. ¿Y es machista? Y es re machista. Sí, sí. Re machista. ¿Para qué? Y alienta la violencia contra las mujeres. Me parece un buen ejemplo porque esos títulos que parecen de mujeres despechadas que odian a los hombres, sí, manito, tú conmigo no jugarás. Mirá qué bien lo hace. Le vamos a pedir un día un teleteatro a Luciano. Tú no jugarás, pero esa maldita perra no se quedará contigo. Y entonces las mujeres... Tiene un aire de centroamericano eso. Y bueno, sí. Mexicano. Pero decías, perdón. No, que a pesar de eso, de que parecen como de la pica entre varones y mujeres, la idea no es meterse contra los varones, sino hacer una sociedad menos machista, y es muy violento. Y después vienen intrusos en el ranking de los que tienen machismo en sus programas. A pesar de que intrusos tuvo ese episodio donde quedó afuera Luis Ventura, ¿no? Que fue de algún modo, fue un corte ahí, porque Ventura aparecía con ese episodio de su amante y de su no reconocimiento. Ahí lo que había, por supuesto que era violencia machista, porque no era la situación de un aborto deseado del que se discutía en el programa, sino ¿por qué no? La denuncia de un aborto forzado, del intento de Luis Ventura de forzar un aborto a un amante, y por supuesto que eso era violencia. Sí. Pero me parece que el corrimiento vino más por un ala conservadora que por la conciencia. Sí, Marcela Baños, me parece, ¿no? Claro, que Marcela Baños se fue del programa, entonces Luis Ventura, Marcela Tauro también lo condenó, y entonces ahí Jorge Real le dice que se corra, más que porque les haya caído las fichas. Igual es lo que hablábamos hoy, digo, el límite que tienes es muy amplio, digo. Es muy amplio. Es muy grande el límite, o sea, hablar en contra tuvo que llegar a ese momento donde Ventura dice, es verdad, ¿por qué no abortó? O sea, después atrás, de ahí para abajo hicieron 800.000 millones de barbaridades y después siguieron haciendo, bastante hipocresía. Es verdad. Bueno, y el otro es Telefe Noticias, Telenueve Central y América Noticias. ¿Nos contás después del info? Sí, dale. Y mira, y creo que se salvaron varios más porque ya son las 4 de la tarde y vienen las noticias. Pues si no, le seguíamos dando. Seguimos. Pero seguimos con Pecker, ¿eh? Bueno, no se salvaron los que creían que se salvaron de los comentarios de Luciana, ¿eh? Ahora, pasamos nota. ¿En qué hemos terminado? Pasamos nota. Les contaba que, por supuesto, intrusos y algunos noticieros, pulgar para abajo, al circo romano del machismo. ¿Dónde cayó Telenoche? Telenoche. Digo, ahora quedan varias, pero como no miro los noticieros. Sí, Telenoche zafó, ¿por qué? Porque los otros canales le compiten a Telenoche con la apuesta policial. Entonces, en la apuesta policial a veces se tratan temas de violencia de género, pero con mucho morbo, sin especialistas o con grafólogos, con cualquier cosa, a esoterismo, menos lo que hay que hacer en violencia de género, que es decir, a qué teléfono tenés que recurrir, que es la línea 144-137, cómo prevenir. Y entonces muchos le quieren ganar a Telenoche por la competencia del morbo policial, y ahí es donde terminan haciendo una cobertura que realmente no está buena. Pero mirá un ejemplo que es bueno pero inesperado. Si yo te digo desayuno americano con la conducción de Pamela David. Sí. ¿Qué te suena? Me suena a papelón, no sé. Muy reivindicable, digamos. Bueno, eso a mí me interesa como eso, ¿no? Que desde espacios que son populares, que buscan el rating, el golpe, se puede hacer también algo más piola cuando hay ganas, que a veces no las hay. En ese caso sí destaca el Observatorio de Radio y Televisión contra la Discriminación, que hubo un programa que se dedicaron a decir que no eran culpables dos chicas que fueron abusadas en una fiesta del San Isidro Club, el SIC, y que esas chicas no eran culpables. También te voy a decir un guiño, ¿no? Ajá. Es más fácil que la televisión diga que no tienen la culpa de ser violadas chicas de clase alta que chicas de clase baja, que si fueron violadas, ajá, ahí te la boglio, diré, con los prejuicios vienen todos sin que los llamen. O sea, recordemos la chica que no iba al colegio y le gustaban los boliches. Ah, Melina Romero, que es la que Clarín escribe en iba a bailar y había dejado el colegio, que era una chica que fue asesinada, todavía la justicia está muy en deuda con esa causa, pero además también Chiche Helun después dijo la escuela de las Melinas Romero, como si una chica asesinada fuera a hacer escuela, como si se hubiera suicidado y no lo hubieran matado justamente por su condición, ya no solamente de mujer, de piba pobre del conurbano, ¿no? Ahora, pero antes se elogiaba, vos decís que elogiaban el programa Desayuno Americano por una nota. Sí, la nota es esta nota en donde hubo dos chicas que fueron violadas por integrantes del San Isidro Club, por un grupo de rugbyers de Palermo, y en ese caso sí defendieron que las chicas no eran culpables por esa violación. Está bien, pero eso es una nota, pero sí, el programa merece ese juicio de que no, distinción, pero bueno, de género. Como esta es una semana de, no es que le dieron un premio, pero como esta fue una semana de visualización, ajá, en junio, en ese contexto este programa sí estuvo bien. Lo que tal vez es interesante es demostrar que un programa puede buscar el rating, se enganche, tener una conductora bonita y no necesita tampoco caer en las estigmatizaciones de género para tener rating, ¿no? Que es la otra, por ejemplo, Miriam Pelazas, que es la coordinadora del observatorio y en la Defensoría del Público, donde compartió una charla con ella, cuenta que cada vez que habla con un canal de televisión le dicen la frase, la sangre garpa, ¿no? Y parece que con esa frase se cerró la discusión, la sangre garpa y listo. Bueno, a ver, si la sangre garpa y la sangre es de mujeres, lo que tenemos que hacer es que no garpe y que, en todo caso, lo que genere audiencia sea que no se quiere prevenir, que miras un caso porque te pone mal, porque te conmueve, porque la sensibilidad existe y se moviliza a través de la televisión, pero que sirva para prevenir nuevas muertes, ¿no? Y no que sea realmente un show de sangre en donde lo que se quiere es seguir tirando sangre al living de cada casa para que se genere mayor rating. Pero ese estudio, a la vez, analiza un poco cuánto mejoró el tratamiento de las noticias vinculadas a hechos donde las mujeres son víctimas, como en general está mejor, el cuadro es de mejoría o es un cuadro de que se permanece la discriminación de la misma manera. ¿Se nota algo ahí? Lo que más pasó es que la cobertura hacia los casos de violencia hacia las mujeres es más grande. Se mejoró un poco del año pasado a este en dos ítems. En poner los teléfonos, que es algo que ahora se pide, donde se puede pedir ayuda, que es el 144, y en poner mayores especialistas, ajá, en violencia de género, que era algo que era muy bajo y que ahora subió un poco. Y después en la formación de algunos periodistas, pero lo que también la mayor deuda está en los zócalos. Lo que dicen es, por ejemplo, a lo mejor está Mauro Zeta y le verdad que lo que dice no está mal, porque si bien tiene una tradición de periodista policial más, más clásica, ya tiene un poco de formación en género y no dice barbaridades, pero en el Zócalo te dicen barbaridades y que finalmente es lo que la gente, a lo mejor si está en un bar, en un restaurante, en un consultorio médico, está viendo el Zócalo y no escuchando qué dice el periodista con letra chica. Bueno, señores de la televisión, sepan que hay un observatorio y sepan que hay una Luciana Péquer que está observando con toda la lupa, ¿eh? Así que ojo, ojo con los que hacen de ahora en más. Luciana, buenísimo, buenísimo, Luciana. Muchísimas gracias. ¡Salud!